todo un delincuente. Suéltate a la gente. Viste de frac, siempre a la moda, aparentando ser fina persona, todo un delincuente. Suéltate a la gente. Hasta ayer que conoció una linda chiquilla, ya el ladrón robó su corazón y hoy no puede amar con que lo quiera. Y en su pecho un vacío de coer, un ladrón de corazones, roba sus pirotazos, ilusiones, todo un delincuente. Suéltate a la gente. Viste de traje siempre a la moda, a las muchachas todas se enamora, todo un delincuente. Suéltate a la gente. Hasta ayer que conoció una linda chiquilla, ya el ladrón robó su corazón y hoy no puede amar lo que lo quiera. Y en su pecho un vacío dejó. Era un ladrón de corazones, robó sus pirotazos, ilusiones, todo un delincuente. Suéltate a la gente. Viste de frac, siempre a la moda, aparentando ser fina persona, todo un delincuente. Suéltate a la gente. Hasta ayer que conoció una linda chiquilla, ya el ladrón robó su corazón y uno puede amarla aunque no quiera. Y en su pecho un vacío dejó, era un ladrón de corazones, roba suspiros, besos, emociones, todo un delincuente. Suéltate a la gente. Viste de traje siempre a la moda, aparentando ser fina persona, todo un delincuente. Suéltate a la gente. Hasta ayer que conoció una linda chiquilla.